Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas con Carlos de San. La semana ha pasado tan deprisa que volvemos a estar aquí todos congregados en el corrillo de la patata caliente, dispuestos a escuchar todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy pero que muy buenas, querida familia ochentera, y bienvenidos todos a esta nueva entrega de Ochentas, que esta semana va a repasar las efemérides del 8 al 14 de junio, con bastantes nacimientos sonados, números uno del Billboard, de esos que siempre apetece recordar, y por supuesto también tendremos la canción de banda sonora original y el One Hit Wonder de la semana, que vendrá de la mano de unos británicos que buscaban un camino muy pero que muy especial. Enseguida lo descubriremos, pero vamos a comenzar ya, sin más dilación, porque tal semana como esta, en concreto el día 8 de junio de 1962, en West Midlands, en Inglaterra, nacía Nicholas James Bates, más conocido como Nick Rhodes, el teclista de la banda Duran Duran. Una banda que, como bien sabes, se formó a mediados de los 80, el propio Rhodes, junto a Simon Le Bon y John Taylor. Asimismo, habían fundado un grupo paralelo a los Duran Duran llamado Arcadia, al cual se dedicaron por entero después del 86, cuando Duran Duran decidió darse un respiro, un descanso, hasta el 2001, año en que, como bien recordarás, volvieron para dar forma a un nuevo disco de estudio en aquel momento. Duran Duran, una de las bandas clave del New Romantic británico de la década de los 80 y que tuvo grandes canciones como Rio, Is There Something I Should Know, Save a Prayer, Union of the Snake, Wild Boys o The Reflex, que llegaron al número uno del Billboard. Pero en esta ocasión vamos a ofrecerte una canción muy, muy notoria. Uno de los éxitos más sonados de Duran Duran, Notorious, para celebrar juntos el 53 cumpleaños de Nick Rhodes, un miembro imprescindible de la banda Duran Duran, que siguen durando. Y así abrimos la persiana de esta nueva entrega de Ochentas. Pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Ahí estamos, recordando los inicios musicales, porque estamos hablando del año 1984, un poquito después de que David Summers conociera a Rafael Gutiérrez, es decir, que la voz conociera al bajista y que formaran como figurantes en una grabación para un programa, aquel famosísimo Aplauso de Televisión Española. Y en este 84 fue cuando grabaron canciones como Devuélveme a mi chica, Nassau, No te puedo besar, Matar a Castro o este, Dejar que las niñas se acerquen a mí. Los inicios de Hombres G, que por supuesto todavía siguen dando mucha batalla y esperemos que por mucho tiempo. Y vamos a seguir recordando números 1 de tal semana como esta hace algunos años. En concreto nos quedamos en el 9 de junio de 1977, cuando una banda que cosechó grandes éxitos durante esta década, como por ejemplo Do You Wanna Go Party o Please Don't Go, a mediados de los años 80 se separó. Pero siempre nos quedarán sus grandísimas canciones como esta, que tal semana como esta, hace 38 años, alcanzaba el número 1 del Billboard. No es otra que I Am Your Boogeyman, de los magníficos e increíbles KC and the Sunshine Band. Lo disfrutamos con este gran éxito de hace ya algún tiempo. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sanz. tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister? Número uno, tal semana como esta, estamos hablando del año 1972, 10 de junio, cuando América recibió entonces un Grammy al mejor artista revelación. Y dos años más tarde publicaban Holiday, el primer disco del grupo, bajo la producción de George Martin, y en el que se incluía otro de sus éxitos. Pero, tal semana como esta, Sister Golden Hair, que pertenecía a su disco de 1975 con el nombre Hearts, alcanzaba con esta canción que acabamos de escuchar el número uno de la lista Billboard. Casi nada, estamos hablando de hace ya 40 años, tal semana como esta, que han pasado como si nada. Y vamos a recordar otro número uno de esa prestigiosa lista del Billboard, tal semana como esta, 12 de junio, año 1977, Fleetwood Mac alcanzaban el puesto más alto de esta lista americana con esta canción que enseguida escuchamos y que se incluía en su disco Rumores. Rumours, de hace 38 años, una colección de canciones que reportó gran éxito a la banda, así como sus numerosas ventas, temas como Go Your Own Way, Don't Stop, You Make Loving Fun y estos sueños, que fueron responsables en cierta medida de los 18 millones de copias que despachó solo en Estados Unidos este disco. Rumours, el segundo trabajo de la carrera de Fleetwood Mac, y dentro del mismo se encontraban estos sueños, Dreams, un gran número uno de Fleetwood Mac. Keep you down. Ya llegó, ya está aquí el One Hit Wonder de la semana. Ya sabes, esa canción que hizo famoso a un grupo y después poco o nada se volvió a saber del mismo. Y en concreto, nos vamos hasta Minneapolis, en Estados Unidos, con Lip Sync, una banda de estudio que logró solo un éxito importante en el año 1980, a pesar de sus 13 años de trayectoria. Publicaban Mouth to Mouth en el año 1979 y ya en el 80... esta canción del funky en la ciudad, en el año 1980, se convertía en todo un número uno. Y los recordamos aquí en 80s con nuestro One Hit Wonder de la semana. Son Lip Sync y su Funky Town. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Qué rápido se nos ha pasado esta media hora de coplillas ochenteras, que ya hemos rebasado el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de ochentas correspondiente a la semana del 8 al 14 de junio. Y no te vayas, porque enseguida vamos a escuchar un dúo entre un solista y un grupo a finales de los 90, pero ambos grupos son meramente ochenteros. Vamos a escucharlos juntos, en vivo y en directo. También otro número uno británico, sonido techno, bailable, y también estaremos recordando el nacimiento de uno de los artistas británicos más importantes en la música y en la moda también de los años 80. Pero antes déjame recordarte las vías de contacto con nuestro programa. Sabes que nos escuchamos siempre que quieras a través de las redes sociales. Puedes buscarnos así: Facebook, Ochentas con Carlos de San. Ahí estarán todos los programas que ya han sido emitidos para que los puedas escuchar a la carta, gratis, en cualquier momento y lugar, así como el listado de coplillas que cada semana te ofrecemos, para que veas que la variedad es el rasgo que nos diferencia del resto. Y si lo que prefieres es escribirnos un correo electrónico para dedicatorias o peticiones, esta es tu dirección: 80sfm@gmail.com. Ya sabes que estamos conectados, siempre que quieras, aquí en Ochentas. Y como te decía, vamos a recordar un concierto muy, pero que muy especial. Más que un concierto, una colaboración estelar. Tal semana como esta, 12 de junio de 1999, los hermanos Farris, Andrew, Tim, John, junto a Kirk Pengilly y Gary Beers, es decir, In Excess, interpretaron sus grandes clásicos junto a la presencia de Terence Trent D'Arby, nada más y nada menos que Sananda Maitreya, y juntos cantaron Kick, Never Tear Us Apart, What You Need, y la canción que enseguida escuchamos. 90.000 personas estuvieron presentes en aquel espectáculo, y durante ese año el resto de los componentes del grupo In Excess se dedicaban a desarrollar proyectos en solitario. Merece la pena disfrutar de este gran concierto, al menos de un fragmento de él. Sananda Maitreya junto a In Excess, este New Sensation, en vivo y en directo, tal semana como esta, hace 16 años. Uno de esos conciertos, sin duda, para recordar. Disfruta cada semana de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Nada cambiará mi amor por ti. Todas las semanas tienes una cita en 80 con Carlos de Sanz. Recordando juntos un número uno, tal semana como esta en concreto, el 12 de junio de 1988. Se están cumpliendo esta semana 27 años desde que el británico Rick Astley consiguiera colocar en la cima del Billboard este Together Forever, una canción que le permitió consolidar su éxito en Estados Unidos después de aquel Never Gonna Give You Up. Ya sabes que Astley fue descubierto por Pete Waterman en el año 85 cuando estaba formando parte de una banda llamada FBI y sus gustos y estilos musicales eran un poquito diferentes porque se movían entre el soul y el pop. Y el mismo año en que cosechó un par de número uno de Billboard, grabó su segundo disco, Hold Me In Your Arms, para aprovechar el tirón, pero no pegó tan fuerte como el primero, con canciones como Never Gonna Give You Up o este Together Forever. Ahí estaba el gran, grandísimo, genial Rick Astley. Siempre un gusto enorme escucharlo. Y continuamos ahora con un cumpleaños, porque tenemos que felicitar el 14 de junio a un tal Boy George, que nacía este día del año 1961. Uno de los artistas más influyentes en cuanto a lo musical y en cuanto a lo estético, por decirlo de alguna manera, de la década de los años 80, que esta semana hace 54 años y nosotros vamos a recordarlo con la primera, primerísima canción que publicaba junto a Culture Club en el año 1982, que se convirtió ya por aquel entonces en un éxito mundial. Este ¿Realmente quieres hacerme daño? Era el título, preguntando Boy George, ¿Do you really want to hurt me? Culture Club, al frente Boy George, 54 años esta semana. ¡Felicidades! Con todos tus recuerdos en 80. Gold, beat so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me. I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Casi nada lo que acaba de pasar por aquí en los últimos minutos en 80s. Es siempre un placer llevarse a los oídos la música de Ella Fitzgerald, aunque en esta ocasión sea para recordar su muerte, tal semana como esta, 12 de junio de 1996. Una carrera, la de Ella Fitzgerald, que se prolongó a lo largo de 6 décadas, ya que su debut se produjo en plena adolescencia. Había nacido en Virginia en el año 1917 y ya solo con 15 añitos ganó un concurso de principiantes en el mítico Teatro Apolo de Harlem. Por cierto, días después de haber sido abucheada en otro concurso, y por eso dicen que siempre tuvo un enfermizo pánico al fracaso. 40 millones de álbumes, 13 Grammys, nada que añadir a la intachable carrera de Ella Fitzgerald. 19 años ya de su muerte, de que nos dejara, y ahora nos vamos al videoclub y nos alquilamos una película. En esta ocasión, Tal para cual, drama fantástico del año 1984, dirigido por John Helfeld y protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John. Un argumento que nos relata cómo un grupo de ángeles intenta persuadir a Dios para que éste no destruya la Tierra, harto de soportar la humanidad, y para ello se servirán de un pobre inventor fracasado que se convierte en un atracador, aunque de buen corazón. Es una película que supuso el regreso de la gran pareja de Grease, Olivia Newton-John y John Travolta, y fue la primera la que se hizo cargo de la banda sonora original con la canción Twist of Fate, y ese es nuestro tema, nuestra canción de película de la semana, nuestra banda sonora original, en la voz de Olivia Newton-John, aquí en 80s, para la película Tal para Cual. Después de habernos zampado todas las palomitas y también dar buena cuenta de la película, que era lo más importante para lo que habíamos venido, y también para escuchar la banda sonora, así es como nos despedimos hasta una próxima entrega de 80s. Cerramos la persiana, aunque solo por esta semana y con pareado incluido. Recuerda que nos volveremos a escuchar dentro de 147 horas, es decir, 7 días menos una hora aquí. Mientras tanto, en Facebook, búscanos como 80s con Carlos de San, y también puedes escribirnos un correo a 80sfm@gmail.com para hacernos llegar tu petición. Nos escucharemos en una próxima entrega para compartir juntos todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe.